ese miedo que sentimos las personas, porque todos lo sentimos, ante situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, quizás desde un mínimo pinchazo, si pasa a mayores una cirugía, estamos hablando de una situación que no vivimos cotidianamente, ¿sí? Es una situación donde ponemos en riesgo nuestra integridad física en este caso. El miedo es una respuesta normal y adaptativa de todas las personas, ¿sí? Que nos protege ante esas situaciones. Entonces, sentir miedo es totalmente esperable, sano y normal en esas situaciones. Ahora, ¿cómo combatimos el miedo? Cuanto más informados estemos, si estamos ante una eventualidad así, se reduce muchísimo el miedo. Ahora, las variables quirúrgicas, eso lo maneja el equipo médico. Es decir, en ese sentido, tenemos que entregarnos a la situación que todas las variables quirúrgicas y médicas están en control, ¿sí? Ahora, previamente, cuanto más información recibamos sobre qué nos van a hacer, qué nos está pasando, sobre la conciencia que tengamos de la enfermedad, va a disminuir muchísimo este miedo. Uh-huh. Por eso es importante, sí, hablar con los profesionales antes de operarnos, de cualquiera sea la intervención quirúrgica, preguntar. Cualquier pregunta, cualquier duda, siempre es importante evacuarla. El otro día estuvo acá el doctor Miguel Moreno, que hace este tipo de operaciones para combatir la obesidad, y dijo que entre el equipo de trabajo es importante también la asistencia de un psicólogo, en el caso suyo. ¿Es importante en ese caso? Decía, no cualquiera persona puede hacer ese tipo de operaciones. ¿Y cuál es el papel de una psicóloga en el caso suyo? Bien, yo primero quiero resaltar lo que dijo en esa entrevista el doctor Moreno. Lo principal es entender que la obesidad es una enfermedad. Que la persona que la padece tome conciencia de eso. Es una enfermedad multideterminada, donde intervienen factores biológicos, hereditarios, genéticos, culturales, metabólicos, y como tal debe ser abordada por un equipo. Mi importancia en este equipo es igual que, sí, la del cirujano, que la del médico clínico, que la nutricionista. Abordamos al paciente en su integridad. Particularmente, lo que me toca a mí, la parte psicológica, es realizar una preparación y una valoración de ese paciente. Uh-huh. ¿En qué consiste? En primer lugar, conocer la información que tiene el paciente respecto a la cirugía bariátrica, que es la cirugía para la obesidad, ¿no? Es muy frecuente ver personas, o yo me contacto todos los días con pacientes obesos, que piensan que esto es una cirugía estética. ¿Sí? Hay un desconocimiento todavía de lo que implica la cirugía bariátrica. Por eso es importante educarlo en cierto sentido, que conozca que se trata de una preparación, que lleva un proceso, que lleva su tiempo, y que este tiempo también depende de él. La cura es responsabilidad de él también. Ajá. Tenemos que descartar, en primer lugar, que la persona tenga algún trastorno de personalidad, como ser una psicosis, una esquizofrenia, para que la gente entienda, un trastorno de personalidad implica que la persona ha perdido el juicio de realidad. No tiene conciencia de la realidad. Necesitamos una persona consciente, capaz de abordar su realidad, de entender que está enfermo, de cumplir un tratamiento, de tener adherencia a ese tratamiento. Y el otro aspecto, por ejemplo, como usted acaba de decir, que tenga conciencia de la situación y también la gravedad del hecho, ¿no? O sea, que por ahí dicen, es una cirugía estética. Exacto. ¿Para qué me lo voy a hacer? En realidad lo que la persona tiene que entender es que la cirugía bariátrica es un instrumento, sí, que él debe aprender a usar, ¿no es cierto? Para eso estamos el equipo, para enseñarle el cómo. El éxito, ¿no?, de esa cirugía, sí, depende de él mismo. Depende del paciente, sí, que logre un cambio de hábitos, que logre cambios en su conducta alimentaria, que logre cambios en su conducta sedentaria también. Esto tiene que ver con un patrón cultural. ¿La actividad física va a ayudar al paciente? Por supuesto, es. ¿Antes de llegar a la operación? Por supuesto, es un pie de los cuatro de una mesa. Si no hay actividad física, seguramente no va a ser. Y ahí el aporte psicológico su trabajo. Exacto. Crear conciencia en el paciente. Informar, educarlo. Ajá. Ahora, ¿qué persona no, qué paciente no se debe llevar, realizar este tipo de operación? Existen contraindicaciones para esta cirugía, que es que el paciente tenga adicciones a drogas, a sustancias. ¿Como alcohol, por ejemplo? Alcohol, drogas. ¿Cigarrillo? No, el cigarrillo no específicamente, pero debería hablar con el médico de cómo revertir. Lo que sufre en el corazón. Es frecuente ver como comorbilidad la obesidad, sí, la hipertensión. Así que bueno, eso lo tiene que hablar con el médico, el por médico. Supuesto, tiene que informar que fuma, tiene que informar que bebe. De todas maneras, todos los profesionales indagamos cuál es su conducta, ¿sí? Alimentaria, social. Sí. Ahora, evidentemente que es un trabajo en equipo que ustedes hacen. Por supuesto, sí. En equipo, y bueno, cada paciente es valorado desde todos puntos de vista y necesita un apto de todos los integrantes. Licenciada, entonces usted los prepara a los pacientes antes. ¿Cuánto tiempo le lleva para prepararlo psicológicamente a un paciente? El tiempo es individual y depende de la evolución de cada paciente. Hay pacientes que ya vienen con información, saben de qué se trata, son responsables de su propio tratamiento. Sí. Esos pacientes entre 3, 4 o 5 meses, hay pacientes que llegan con esta idea de que es una cirugía estética, entonces desde el principio hay que informarlo y es un proceso un poco más lento. Muchas veces los pacientes empiezan bien, con plena conciencia, pero les cuesta mucho los cambios alimentarios, sufren grandes frustraciones, nos olvidemos que el obeso generalmente come desordenadamente. Claro. Entonces restringirle esos alimentos les genera gran frustración. Hay cambios del humor, cambios en la dinámica familiar por este humor. Entonces, para todos esos episodios, sí, estoy yo como para acompañarlo y ver qué herramientas él tiene para salir de esas situaciones estresantes y de frustración.